Red de Reporteros Comunitarios de Colombia presenta Canciones Radiofónicas desde nuestros territorios. La Red de Reporteros Comunitarios de Colombia presenta Canciones Radiofónicas desde nuestros territorios. Bienvenidos al programa Las Locuras de mi Llano. Y na, es que este llano sí que está requete loco. Hoy nos acompaña Plutarco Moreno, Óscar Valderrama, Javier Sánchez y este servidor Taylor Escalante. Sean todos bienvenidos y pues a manos a la obra. Atentos oyentes. ¡Qué locura, qué locuras! ¿La que pasan en mi llano? ¿Y es que estas vainas serán que solo pasan en mi llano? Óscar Valderrama nos pinta la historia. El desespero del oso por conseguir sus anteojos. En una tierra muy lejana, donde habían valles y cordilleras, se refugiaba un valiente oso de anteojos con una mirada muy tierna. Un día lunes al amanecer sube a lo más alto de la niebla, de allí mira la zona plana cubierta de humos y candela. Parecía el infierno. Él decide descender para refugiarse en una hermosa cuenca de agua cristalina y fresca. Se recostó encima de una bella piedra. Se acordó de sus anteojos que se le habían caído de la carrera. Decide volverse, pero por el camino se encuentra con un amigo elefante extranjero que jamás había pisado estas tierras. Se escucha a lo lejos un gran ruido derrumbando montañas y piedras. Era una gran multinacional de hormigas que desechaba todo a la ligereza. Este animalito decide volverse rascándose la cabeza, pensando por qué mi pueblo se equivocó, no tuvo conciencia, pero al final de la noche muere de tristeza. Y ahora vamos con la franja de Soluciones Verdes. Nuestro invitado, el presidente de la vereda Caribabare. Sí, el mismo Caribabare en donde hace más de 300 años vivieron los jesuitas y que este territorio, que sumaba 250 mil hectáreas, las pusieron a producir. Esto a inmediaciones del río Casanare. Y hoy sigue produciendo, pero produciendo ideas. Sus nuevos habitantes como Plutarco Moreno nos cuentan qué proponen como soluciones verdes. Bienvenido, Plutarco. Es mirar lo que está afectando el medio ambiente. Para todos, un ejemplo. Sobre energías, en la producción de energías, tenemos dos tipos de energías. Las energías fósiles y las energías renovables. Para nadie es un secreto que las energías fósiles son todas las que provienen de los combustibles fósiles y que son limitadas. Se nos van a agotar y por ende son muy costosas. Para la producción de esta energía tenemos que hacer la explotación de hidrocarburos y de minería, de carbón. En este caso, vienen las multinacionales, hacen la extracción para generar este tipo de energías, cometiendo impactos ambientales significativos a nuestras regiones, saqueando nuestros recursos, trayendo unas promesas falsas donde dicen que traen un desarrollo sostenible y no nos traen sino una inversión puntual, que el que trabaja es el que se beneficia y se lleva nuestras riquezas. Por ende, tenemos que pensar en otra producción de energías. Bueno, ¿y cuáles son esas energías, Plutarco, de las que usted hoy nos quiere hablar? La energía solar, que son las más eficientes que tenemos en el momento. Hace más de 40 años comenzaron a producir paneles solares. Hoy en día vemos una tecnología muy avanzada en el tema. Vemos sistemas aislados domiciliarios con equipos convencionales. Entonces, sobre todo en el oriente colombiano, donde hay una radiación de 5.5 puntos superior a Europa, Estados Unidos, que manejan 3 puntos de radiación solar. ¿Por qué ellos ya están implementando el cambio? ¿Por qué nosotros no avanzar hacia eso? Además, las energías renovables se recuperan directamente cuando se consumen. Hablar de la energía solar como energía del futuro, porque con esta energía vamos a tener, no vamos a gastar combustibles, porque en este caso sería el combustible, sería el sol, el combustible sería infinito. Podríamos automatizar sistemas de bombeo, prestación de energía a nuestros núcleos familiares, no generaría ruido, no generaría emisiones, no generaría insumos, no generaría contaminación al medio ambiente. Iríamos a reducir el calentamiento global. Eso, digamos, que ya no es ni tan del futuro, ¿no? Porque de hecho ya están instalando plantas solares. Tengo entendido que en su comunidad ya iniciaron esa instalación de plantas solares, de que hay ya una serie de plantas que están instalando en esas zonas no interconectadas que llama el gobierno. Sí, lo que pasa es que yo cuando le digo a usted de energía del futuro es porque quiera o no quiera el gobierno va a tener que implementar esta energía más de lo que la viene implementando, pero es lo que usted dice, es cierto. Estamos implementando sistemas aislados domiciliarios donde se mueve la nevera, se mueve el ventilador, se mueve una bomba donde abastece el ganado de agua y no genera ningún ruido ni son bajos los costos de mantenimiento y no gasta ningún tipo de combustible. ¿En cuánto, Plutarco, está calculado el valor de una planta solar que arriesgue con lo básico que se requiera en una finca? ¿Qué estudio han hecho ustedes al respecto y qué costo tendría si una persona del común quiere comprarla, independientemente del gobierno? En realidad los costos han bajado muchos. Nosotros hace 20 años que se comenzó a trabajar con energía solar y un vatio en energía valía 15 mil pesos. Hoy está alrededor de 3 mil, 4 mil pesos dependiendo la calidad de la celda fotovoltaica. Bueno, pues ahí está la invitación que nos hace Plutarco Moreno. Muchísimas gracias. Y esa es la gente de Caribabare, los que siguen produciendo ideas y produciendo este tipo de notas que tienen que ver con el medio ambiente. Y ahora, en otro punto de la inmensa sabana, Javier Sánchez construye una verdadera locura que gira en torno a la tristeza del árbol. ¿Cómo es eso? Vengo a contar una historia de un árbol preocupado. Se encuentra a la orilla del río San Ignacio. Yo me llamo El Mosco y ya solo me han dejado. Le dice a sus vecinos, tengamos mucho cuidado. La montaña del frente ya la han eliminado. Más arriba del río también ha pasado. Cuando llega la creciente, el río se nos ha desbordado, dañando casas y cultivos por culpa de unos desadaptados. De vender madera los árboles que han cortado, el ganado se encuentra afanado por los rayos del sol, los han afectado, no cuentan con un árbol para librarse de esos solazos. Los animales silvestres no se ven por estos lados porque necesitan de la sombra y esa es la que se ha acabado. Pedimos que nos siembren árboles por todos lados. Y hoy nos ha correspondido ponerle el verso y la rima al programa. Y dice así. Señoras y señores, les voy a contar la protesta del rayado. Sucedió en Tame, Arauca, en el famoso río Cravo. Con pancartas y algarabía los peces se han agolpado frente a la cueva del gran bagre rayado, al que tienen como líder y el problema se lo han consultado. Bagrecito, nos sentimos enfermos y muy cansados. No sabemos qué es lo que pasa, si es el barro o el agua que hemos tomado. Se miraban unos a otros. ¿Qué será lo que nos ha pasado? Muchos amigos han muerto y otros están fatigados. Se nombró una delegación y el bagre los ha mandado a la Payara y Valentón, la Guabina y el Dorao, a que revisen costa arriba y pronto trajeran resultado. Nadaron y nadaron hasta llegar al dragao. ¡Qué susto que se pegaron al ver una máquina que se había volcado! Un líquido negro de su tanque se había derramado. El barajuste fue macho, rumbo a su poblado, a dar la noticia al jefe de lo que allá habían mirado. Una gran mancha negra al río acobijado. Si no lo controlan rápido, el río quedará desolado. De inmediato armaron ribazón para protestar contra el que el río había envenenado. El bagre se puso al frente y organizó ejército de pescado. Le ordenó a la raya y al nicuro irse por los lados, por si alguien se bajaba del barranco, no lo dudaran cuñado en arrimarle el chuzo por un costado. Cuando llegaron al sitio, ya iban un poco más calmados, y viendo el panorama, al dueño lo han llamado. Si no controla el derrame, no van a comer más pescado. Y el río se morirá y los humanos se verán también afectados. Las palabras del pececito llegaron al corazón del imputado. Y no quedó otra opción que atender de los peces el llamado. Y las máquinas del río a sus afueras las han sacado. Si eso se hubiera hecho desde el principio, muchas vidas se habrían salvado. Los humanos y los peces un pacto han firmado, que jamás de los jamases se meterán con el río Cravo, entendiendo que el agua es vida y ese líquido es muy preciado, que da felicidad y existencia a los poblados. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. Bueno, y así llegamos a la parte final de este espacio, invitándolos para una próxima emisión. Este fue el programa Las Locuras de Millano, y hasta una próxima oportunidad. ¡Qué locuras, las que pasan en Millano! Transmisiones renovadoras que cuentan nuestros territorios. Encuéntranos en Facebook como Red de Reporteros Comunitarios de Colombia. Transmisiones renovadoras que cuentan nuestros territorios. Encuéntranos en Facebook como Red de Reporteros Comunitarios de Colombia.